Un nuevo programa del bueno, el feo y el malo. ¿Se me oye, Roberto? Sí. El programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, una vez más a los controles. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y un servidor que nos habla, Juan Luis Payás. Los tres hemos estado a lo largo de 2 años en antena. 2 años en los que cada sábado hemos intentado acercaros buena música de películas. Hemos intentado transmitiros nuestra pasión por las bandas sonoras, por el cine y por el arte en general. 2 años en los que hemos intentado ofreceros de todo un poco. Cine de piratas, del oeste, musicales, programas dedicados a compositores. Hemos tenido invitados, nos hemos equivocado, algunas veces hemos acertado, pero sí siempre, siempre con la mejor de nuestras intenciones. Por ello os pedimos, queridos oyentes, que os quedéis aquí con nosotros, si queréis, participéis en el programa con vuestro aliento o con vuestra presencia, porque la música que tenemos preparada para hoy es, según nuestro criterio, lo mejor de lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el programa de hoy lo vamos a dedicar a aquellos temas musicales que por unos motivos u otros nos han parecido a nosotros especialmente interesantes a lo largo de estos 2 años de programa. Con lo dicho, pues ya os lo podéis imaginar, os aseguramos que la música de hoy va a ser un tanto especial, o por lo menos así lo es para nosotros, ¿verdad, chicos? Sí, claro. ¿Cierto? Sí, es por ello que lo hemos seleccionado. Vale. En fin, esperamos con todo corazón, de todo corazón, que os guste el programa de hoy. Pues es, en cierto modo, un pequeño resumen de lo que os hemos ofrecido a lo largo de estos 2 años. Bueno, quiero aclarar que no nos vamos a ir, pero sí queríamos celebrar estos 2 años de compañerismo, ¿no? Y estos 2 años de placer de estar aquí cada sábado con ellos y con todos vosotros, ¿vale? Sí, es una celebración que además pues queremos hacerla extensiva pues a todos nuestros oyentes, que es el motivo de este programa del bueno, el feo y el malo. Efectivamente, ya que estás con la ganadora, Roberto, informa como tú solo sabes hacer a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros. Es por ello que hoy voy a nombrar primero el medio, el teléfono de Radio Buñol es 96 250 4508. Que bueno, podéis uniros a la fiesta como queráis, o sea, hoy no nos va a importar que nos llaméis para lavarnos, ¿no? Por supuesto. Pero no nos va a importar en absoluta. Pero también, pues hay que decir que si tenéis alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar y todo esto, pues también lo vamos a aceptar, pues muy, pero que muy bien. La recogeremos. No, claro. Recordamos, 96 250 4508. Aparte de esto, pues tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com, pues donde podéis encontrar todos los programas grabados del bueno, el feo y el malo. Siempre, bueno, aún no le entran ganas de recordar aquel programa de piratas, aquel programa de musicales, pues sí. Ahí puede ir y buscarlo. Sí, ¿no habrán hecho estos una del oeste? Voy a ver, efectivamente, pues ahí tenemos una. Pues sí. Y por último, bfmbsos@gmail.com, nuestra dirección de correo electrónico para también cualquier sugerencia que nos queráis hacer, ya sin entrar en antena, pero pausadamente en el ordenador, pues ahí también estamos accesibles. Efectivamente. Pues ahora sí, compañeros, voy a necesitar vuestra inestimable ayuda, aunque sea para celebrar estos 2 años. Ángel, grita conmigo eso de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y como intentamos que esto sea un programa un poco épico, ¿no? Como toda película épica, pues tenemos que empezar con un preludio, Ángel. Esto es, sí, un preludio de una película épica. A algunos les sonará, tal vez, Ivanhoe. Ivanhoe. Esta película medieval, compuesta por la música por Miko Rosa, la película está dirigida por Richard Thorpe y protagonizada, pues, por el gran Robert Taylor, Elizabeth Taylor, uh-huh, y Joan Fontaine. Uh-huh. Y bueno, esto lo pusimos hace bastante tiempo en un programa, uno de nuestros programas temáticos, que, uh-huh, como sabéis, hacemos programas dedicados a temas de películas, pues, en este caso, pues, películas medievales, dedicadas de la Edad Media. Uh-huh. Y hemos puesto, o la has puesto, porque hemos hecho la selección un poco cada uno lo que nos ha llegado. ¿Por algo en especial? O... Bueno, ¿por qué no? Por meter algo clásico, por meter algo épico y por meter algo temático. Uh-huh. Fantástico, pues ahí teníamos el primer tema, el preludio de Ivanhoe, música de Miklos Rocha. Ahí tenemos el primer gran espada, Ángel. Claro, claro. Vendrán más. Pues vamos a poner el segundo tema de este programa especial, de estos 2 años que hacemos en antena. Para los que os hayáis acoplado ahora, pues recordaros que estamos hoy festejando nuestros 2 años en antena. Y el siguiente tema que proponemos, seguro que os va a encantar, es el tema de amor de la película La Letra Escarlata, del director Roland Joffré, y música de John Barry. Voy a hablar un poquito antes de ponerla, porque el motivo por el que yo he puesto es porque me parece una de las melodías más bonitas que he descubierto yo en estos 2 años haciendo el programa, porque no solo ponemos aquí la música que nos interesa, lo que nos hace, pues, en cierta manera disfrutar de este programa es las horas y horas que nos tiramos escuchando música para luego llegar a una selección, ¿no? Porque eso solo lo sabemos nosotros, pero nos estamos enriqueciendo culturalmente, pues, de lo lindo, ¿verdad, Ángel, Roberto? Sí, sí. Y esto es lo más enriquecedor, ¿no?, para alguien que hace un programa de radio. Uh-huh. Y yo, pues, una de esas melodías que más me han gustado es este tema de La Letra Escarlata de John Barry. También, pues, homenajeamos en cierta manera, pues, a este gran compositor inglés, ¿no?, que nos dejó relativamente hace poco. Uh-huh. Y que yo creo que yo, por lo menos, personalmente disfruté muchísimo ese programa. Que lo hicimos en vida, que no se nos olvide. Sí, sí. Ese programa dedicado a John Barry lo hicimos estando John Barry vivo, no después de que muriera, que sí. Es como hay que hacer los homenajes, ¿no? Correcto, antes correcto. De que fallezcan. Sí, sí, y bueno, John Barry, vamos a poner La Letra Escarlata, pero ya no vamos a presentar a este compositor. Bailando con Lobos y Memorias de África, pues lo dicen todo, ¿no? Las dos bandas sonoras más conocidas de este hombre. Pero que, bueno, que es menos conocido, pero no por ello menos notorio, las bandas sonoras para James Bond, para la serie James Bond, pues también es John Barry, y esa joya que es Cotton Club, Cotton Club. También nos gusta un montón por sí, aquí. Sí, sí, sí. Otra banda sonora que también me gustó mucho, esta es la de Demi Moore y Robert Redford, ¿cómo se llamaba esta? Una Proposición Indecente, que a lo mejor la película en sí no es de todo a lo mejor interesante para el gran público, pero sí, la banda sonora es muy buena. Pues nada, ahí os dejamos con el tema de amor de La Letra Escarlata de John Barry. Nota que hay un barrio a la legua, ¿eh? Se ha notado en el segundo acorde, vamos. Esas armonías típicas suyas, ¿no? Me viene a la cabeza la memoria de África y los temas lentos de Bailando con Lobos. Grande, John Barry. Sí. Grande. Ese estilo tan propio de él. Sí. ¿Seguimos, Roberto? Sí, seguimos. Para meternos, nos viajamos un poco, ¿no? Al lejano oriente. Uh-huh. De John Barry a Joe Hisaishi. Yuji Hisaishi, pues es un compositor que siempre, pues se nota, soy un poco pesado con él, pero siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y es más conocido el japonés por ser compositor habitual de Hayao Miyazaki, este gran creador de fantasías, este gran director japonés de animación, pero también por sus colaboraciones con Takeshi Kitano, en una vertiente más de cine de autor. Y bueno, yo tenía muy escuchado a Joe Hisaishi, pero fue en un programa de clásicos populares lo que decía antes Juan Luis, que lo que nos gusta es aprender aquí, y precisamente en un clásicos populares que, como sabéis, son esos programas que hacemos con las canciones, con los temas que vosotros nos pedís, en que descubrí pues esta banda sonora que no la tenía yo escuchada, la de Nausicaa. Uh-huh. Otra película de Miyazaki, pero que yo tenía escuchadas más pues por Corroso y tal. Y bueno, nos lo pidió además Norma, que está aquí, colaboradora también del Bueno, el Feo y el Malo, con bueno, por culpa de ella, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues podéis escuchar esos programas grabados en internet, pues nos pedía este tema de Nausicaa, el Valle del Viento, y bueno, me dejó un poco ahí sorprendido, porque yo tenía este compositor bastante escuchado, pero no esta banda sonora. La película sí. La película sí. La película está muy bien, de hecho. Y tan, sí. Muy, muy buena. Como casi todas las de. Como todas las de Hayao Miyazaki. Entonces, pues bueno, también nos gustan El Bueno, el Feo y el Malo, estos programas de clásicos populares en que nosotros también aprendemos de los oyentes. Efectivamente. Así pues que nada, bueno. Se lo dedicamos, ¿no, Robert? Sí, Norma. Dedicada a Norma, que además está aquí, ha venido. Este Nausicaa, la leyenda del viento. Thank you. Ahí estaba el maestro japonés Joe Hisaishi, con Nausicaa del Valle del Viento. Gran tema, gran tema. Un placer, Norma, poder escuchar esto gracias a ti. Pues nada, vamos a seguir con el programa. Dos años, Antena. Pues sí, hombre, y la gente muchas veces asocia la banda sonora a la música neosinfónica o la música, por así decirlo, más eso, pues más de trompas, de trombones y trompetas. Uh-huh. Y bueno, y representantes ha habido muchos. Habíamos pensado en Jerry Goldsmith a lo mejor, uh-huh, pero bueno, también es bueno James Newton Howard, que es un heredero suyo, ¿no? Además, James Newton Howard es muy de todo grado, Ángel. Sí, hombre, vamos a escuchar ahora pues la vertiente más de Goldsmith, de James Newton Howard. Vamos, uh-huh, a escuchar película del oeste, Way a Terp, de Lauren Kasdan. Esta película del año 94 que pusimos en el programa dedicado al oeste, uh-huh, que fue el séptimo programa que hicimos, uno de los primeros, creo que fue el primer temático que hicimos, fue del oeste. Uh-huh. No, mentira. Piratas fue el primer temático. Después oeste. Y después del oeste, pero vamos, que hace bastante tiempo y en fin, pues que se echaba un poco de menos un poco de música western. Así que vamos a escuchar este tema principal de Wyatt Earp, de James Newton Howard. Temazo. Grande Ángel, grande. Es un tema, pues eso. James Newton Howard, el sinfonismo sigue vivo. Uh-huh. ¿Y cómo sigue vivo? Pues sí. Y bueno, y por no hablar, si hemos hablado de James Newton Howard y de Jerry Goldsmith, habrá que hablar también de John Williams. Del papá. Claro. Obviamente en este programa dos años, ¿no? Pues tenía que estar John Williams por algún lado, ¿no? Además, sí, unas pocas veces, nada más. Sí, además nosotros, pues nos hemos criado con él. Y el que diga que no se ha hecho un poco pues fanático o forofo o amante de la música de películas por John Williams, pues ¿no? Todo el mundo hemos nacido con John Williams, hemos escuchado su música, somos coetáneos suyos, pues tenía que estar. Lo que sí que no íbamos a poner algo barato y poner un temita de té, que está fantástico, uno de estos, ¿no? Yo he rebuscado un pelín y he puesto Dónde nacen los sueños, de la película de Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, una de sus colaboraciones, que me parece un tema precioso, una de las melodías más bonitas que yo también he escuchado y que me evocan recuerdos, porque vi la película y durante muchos momentos de la película consideré que era el final más bonito que yo había visto nunca en una película. Pasa que luego al final siempre, como últimamente en Spielberg, aparecen marcianos y cosas de estas y... Bueno. Y ahí es marcianos. Todo discutible. Bueno, extraterrestres y cosas de estas. No, tampoco. Futuristas no. O algo de eso, ¿no? El título de la película lo dice todo. Robotes, ¿no? Más avanzados. Pues bueno, esa parte futurista... Hay que reñir a Spielberg porque no lo dejó bastante claro, por lo visto. Sí. Pues yo lo vi así, ¿ves? No lo había entendido bien. No, pero por una vez... A mí esa vuelta de tuerca que da, pues, no sé, en cierta forma me gustó. ¿Ves? A mí también me encantó. ¿Ves? A mí, por ejemplo... A mí además se cumple la profecía, las máquinas heredan la Tierra. Uh-huh. Bueno, a la marcha que vamos es lo que se quiere, ¿no? En fin, es verdad, cada vez vamos, yo creo que vamos en camino a ese No sabemos ese si para bien o para mal. Correcto, pero es lo que la gente quiere, pues llegaremos. Pues bueno, lo dicho, vamos a poner Dónde nacen los sueños de Inteligencia Artificial, música de John Williams. Oh. Qué grande es el maestro John Williams, ¿eh? Muy grande. Qué buena es la película que sale, entre otros, el Hale y Joel Osment, el niño este también del sexto sentido. Que lo hace genial. Genial, genial. Es que a mí me encanta como esas caras de empanado. Wow. ¿Eh? Yo creo que no hay un primer plano así con esa cara de empanado como la pone este, ¿eh? Es brutal, me encanta. El Jude Law, ¿no? Que como tú bien decías... Es uno de los mecas. Uno de los mecas, la frase esa, ¿no? Que nos ha sacado de duda un poco del final de la película. Los mecas nos tienen rabia porque saben que le daremos la tierra. Uh-huh. William Hart también es el padre de la criatura, por así decirlo, un sí, poco. Por así, ¿no?, decirlo, sí. El dios de la película, ¿no? Dios sí. Humano. Sí, sí. Y nada, pues... Sí. Había quedado un poco este tema, ¿no? Que tanto nos ha gustado y que por eso lo hemos reflejado aquí en el programa hoy. Recordamos que estamos en el programa para festejar nuestros 2 años aquí en los micrófonos de Radio Buñol. Sí, lo que pasa es que este tema tan tremendo nos ha dejado un poco consternados. Sí, bueno, ya en Williams no podía faltar, y bueno, a mí también, para acabar un poco con él, me gustaría pues alabar ese... Porque has dicho tú que sería muy fácil poner La Guerra de las Galaxias, sí, o E.T., que son grandes bandas sonoras, uh-huh, con las que marcó época, pero es que él mismo ha sabido reinventarse en todo momento, sí, y ha firmado bandas sonoras tan distintas como esta de Inteligencia Artificial, como La Lista de Schindler, como Atrápame si puedes, que bueno, que... Hasta hoy sigue ahí. Que toca todos los palos y los toca maravillosamente bien. Sí, estoy deseando escuchar la banda sonora de Tintín. Tan tan, yo también. Tan, tan. A ver cuando sale la película y si queremos verla con el tirón Spielberg. Siempre está bien ver cine del maestro Spielberg, y porque eso conlleva también pues tener el placer de escuchar la música de John Williams, entre otras cosas. ¿Mm? Bueno, cambio de tercio. Sí. Cambio de tercio. Seguimos. Ahora vamos un estilo totalmente distinto, el jazz. Sí, sí, pero. ¿Pero qué? Correcto. Sí, yo quería rescatar un tema un tema del programa que dedicamos al estilo jazz dentro de las bandas sonoras, ¿no? Fue el programa 67, el cual disfruté mucho. Pero, bueno, con un representante que hemos tenido clásicos como Miklos Rosa y después clásicos de la actualidad como John Williams o John Berry. Y falta ahí un clásico de esta generación intermedia, ¿no? Ahí. Y ahí encontramos a Elmer Bernstein, que también ha escrito grandes bandas sonoras sinfónicas, ¿no? Como Los Siete Magníficos y, en fin, con Los Siete Magníficos ya no hay más que decir. Pero para la película El Hombre del Brazo de Oro, una película de Otto Preminger protagonizada por Frank Sinatra, Kim Novak y Eleanor Parker, o sea, ahí es nada. Este trío de reparto es tremendo. Sobre un heroinómano, ¿no?, que sale de la cárcel, que es baterista de jazz y jugador empedernido. O sea, ya tenemos ahí todos los ingredientes de la mala vida. A ver, sí, que me entero, Roberto, un músico drogadicto y vicioso. Ex drogadicto, ex convicto. No me lo creo yo eso. Los músicos no son así. No, los músicos sabemos que siempre están en casa fallando, no, ni salen, vamos. Claro, hay que echarle horas al instrumento, luego fallamos. Que ni salen. Para esta banda sonora, pues Otto Preminger contó con el gran Elmer Bernstein, que hizo una banda sonora con tintes jazz buenísima, y de la cual rescatamos pues este tema, Frankie Machine, que es como así se conoce al personaje, a Frank Sinatra. Oh yeah. Ala, con esto sí que no hemos venido arriba, Frankie sí. Machine, es que era una máquina el tío. Por eso lo llaman así. Era una máquina. Batera. Bueno, y que era una máquina también, Emmett Bernstein, uno de los introductores del jazz en el cine, junto con Alex North. Uh-huh. Aquí nuestro homenaje. Y bueno, vamos ahora a otro clásico también. Seguimos en el segundo aniversario de sí. Este programa, El Bueno, Feo y el Malo. En este segundo aniversario en el cual estamos recordando programas que hemos hecho anteriormente, durante estos 2 años, y bueno, pues hemos hecho también una cosa bastante curiosa, que es lo de los binomios, o lo de las parejas de baile. Correcto. Los dúos de compositor y director. Me viene aquí ahora Danny Elfman y... Y Tim Burton. Steven Spielberg Williams. Sí. Y el que vamos a hablar, por ejemplo. Pues sí, Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock. Uh-huh. Ahí es nada. Que bueno, pues un camino bastante corto, total 7 películas, pero bueno. Intensas. Hicieron historia. Sí. Vamos a escuchar ahora pues el tema, la escena de amor de Vértigo. Genial. Es el final de la película. Que también tocamos en otra ocasión brevemente, con motivo de otras temáticas típicas de nuestro programa, los parecidos sorprendentes. Uh-huh. Porque esto está clarísimamente, y de hecho lo reconoció el propio compositor en Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Uh-huh. Entonces, pues, vamos, mejores referencias no puede tener. Vamos a escucharlo, pues, este tema de amor. Dejen lo que están haciendo. Sí, totalmente. Y vamos a escucharlo tranquilamente. Muy interesante. Kim Novak, repite, ¿eh? Sí. Qué casualidad. La película de antes y en esta, bueno, la musa. Thank you. soberbio tema, ¿no? Este de la escena de amor de Vértigo, música de Bernard Herrmann. Sí, excelente. Bueno, pues, en fin, mira si hemos puesto música distinta durante todos estos dos años, ¿eh? Uh-huh. Hemos puesto de todo. Uh-huh. De todo un poco. Bueno, y nos vamos a... Pues a un gran compositor, no solo de bandas sonoras de películas, porque este generalmente se dedica a la composición de obras clásicas, pero... Sí, sí, tuvimos de hecho un programa, el número 55, en el que pues vimos que estaba haciendo compositores más conocidos, es un vertiente de compositor clásico, ¿no? Uh-huh. De compositor de conciertos, de sinfonías y tal, uh-huh, en el mundo del cine. Uh-huh. Y uno de los que salían en aquel programa era Tandun. Tandun. Con ese nombre, pues, por supuesto, es chino. Tandun. En ese programa, pues, vimos gente europea, pero también compositores también americanos y orientales, Tandun. ¿Y qué ha hecho este hombre en el mundo del cine? Pues ha hecho una banda sonora tan buena como la que compuso para Tigre y Dragón, esta película de Ang Lee del año 2000, que marcó una vía, ¿no?, de cine de chinos, uh-huh, pero de calidad, ¿no? Que, uh-huh, que, cine de cine de espadas, sí, sí, cine, sí, de aventuras, chino total. O sea, cine de toda la vida de chinos, en el sentido que sale gente haciendo artes marciales, pegando saltos de estos imposibles físicamente, ¿no? Sí, de 2, 3 y 4 metros y tal, pero con una poesía, uh-huh, visual, y también a la que contribuye la banda sonora, como fue Tigre y Dragón. Bueno, luego Zhang Yimou se unió al asunto, ¿no?, con, uh-huh, las películas de Hero y todo esto. Uh-huh. Pero bueno, Tigre y Dragón, pues, de Ang Lee marcó una época, y Ang Lee lo catapultó a Estados Unidos, que es donde ha continuado su carrera. Uh-huh. Obviamente, y la música, como tú bien has dicho, pues casa fantásticamente con esas imágenes, ¿no? Hace creíble esa danza, ¿no? Uh-huh. Por el momento parece imposible. Y que le valió un Oscar a Tandun. Sí, pues... El Oscar que tiene, pero vamos, que espero y deseo que venga más, porque sí, es un grande. Tampoco tiene muchas incursiones, ¿eh?, en, uh-huh, la banda sonora. No, o sea, no, que ha sido muy eficiente, sí, mucha eficiencia, ¿no? Con, si esta tiene cinco película. Bandas sonoras. De cinco, cinco, una no está nada mal. No, desde luego. Hizo la Morricone. Sí, sí. Bueno, eso será harina de otro costal, ¿no? Uh-huh. Los ajusticiamientos por Oscars que se merece la gente y no se los dan. En fin, vamos a escuchar Tigre y Dragón de Tandun. Thank you. Tigre y Dragón. Tandún. Tandún. Tiene, gran compositor. Tiene nombre de instrumento de percusión. Tandún. Sí, sí, pero muy buena banda sonora. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner el último corte, el último track que os queremos ofrecer en este 2 años en antena, ¿no? Este programa especial que íbamos haciendo desde la 1 de la tarde. Y que nada, y que esperemos que os esté gustando. En este caso vamos a poner Neverland de Descubriendo Nunca Jamás de Mark Foster, esta película entrañable, ¿no? Que nos contaba un poco pues la historia de cómo Barry escribe la historia de Peter Pan, el proceso de la escritura, ¿no? Esa historia bonita, ¿no? Y resultó una película pues preciosa. Preciosa, preciosa, sí. Muy entrañable. Y para ello, pues, obviamente, pues la música de Kaczmarek, de este genio polaco, pues tiene mucho que decir. Por eso he sugerido poner el tema de Neverland, la versión al piano, ¿no? Que creo que todo el mundo ya le hemos puesto aquí 2 o 3 veces y la deberéis de conocer. Dos veces. Hemos puesto en el programa de Europa, el 4º programa que hicimos. Sí. O sea, vamos, temprano. Y luego, también el tema dedicado al piano, como no podía ser de otra manera. Correcto. Pues con este Neverland de la película Descubriendo Nunca Jamás, música de Jan Kaczmarek, pues vamos a despedirnos antes de poner la canción. Exacto. No se bañan todavía. Aún hay más, como Super Ratón. Ahora voy a decir eso también de todo lo que están haciendo. Paro los caballos. Otra vez. Que ya los había lanzado, sí, los caballos. Sí. Dejar todo lo que estoy haciendo otra vez, que merece la pena, hombre. Esperaros, no vayáis al castillo aún. Esperaros aquí. Bueno, pues... Sin palabras. Sin palabras. Siempre que cuando la ponemos nos quedamos aquí un poquito... Más mansos que... Sí, sí, desde luego. Pero bueno, es una verdadera delicia esta gran banda sonora que le valió un Oscar a Kaczmarek, merecidísimo. Y en esa gran película donde salen entre ellos Johnny Depp y Kate Winslet, ¿no? Dos actorazos, ¿no? Que lo hacen muy bien y los niños también. Sí, una película entrañable, una película que yo cuando la vi en el cine lloré. Y de esas cosas que dices, ¿por qué tengo yo que llorar esta película? Que pues la música de Kaczmarek me hizo llorar, la verdad. Porque luego la he escuchado y casi me hace llorar. En fin, pues nada, vamos a despedirnos, ¿no? Desde 2 años en antena, Roberto. Sí, bueno, ha sido una selección tremenda, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos visto un repaso a esta andanza y que continúe mucho más. Pero Mol Sánchez, ¿no? Como dicen por aquí. Sí. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene en El Bueno, el Feo y el Malo. Y para ello, como siempre, hay que mantener las buenas costumbres, que es despedirnos con una buena canción. Sí. De cine, eso sí. Y en esta ocasión vamos a recurrir al maestro Howard Shore y a la gran Annie Lennox. La banda sonora no menos grande de El Señor de los Anillos, uh-huh. De Retorno del Rey. Sí, y la canción va a ser Hacia el Oeste, película de Peter Jackson. Nos encantan los hobbits, nos encantan los elfos y estas cosas. Y las elfas. Y las elfas también. ¿Y sobre, sobre todo si es la Arwen, ¿no? Sí, y ahí es donde nos vamos a ir nosotros esta tarde, hacia el castillo. Hacia el castillo, sí. Hay que ver lo que les están tramando por ahí. Sí, además hay música celta esta noche. El grupo Lochline, que habrá que ir a explorar porque, bueno, mucha mitología que metió ahí. No me sale el autor del Señor de los Anillos. J.R.R. Tolkien. Mucha mitología fue celta, la que está ahí incluida. Uh-huh. Entonces, pues bueno, que vaya forma de hilar, ¿no? Pero bueno, se ha hilado. Claro, claro, y tanto. Pues lo dicho, Into the West, Hacia el Oeste, es la canción con música de Howard Shore y cantada por Annie Lennox para la película del Retorno del Rey del Señor de los Anillos. Ángel Ramiro, un placer celebrar estos 2 años del Bueno, el Feo y el Malo aquí. Pues sí, echas la vista atrás y ves que ha valido la pena, ¿eh? ¿A que sí? Pues sí. Juan Luis Payás. Pues lo mismo, la verdad que ha sido una verdadera delicia estar aquí 2 años. Esperamos estar 2, 3 y 4 más. Mientras haya oyentes estaremos nosotros aquí y mientras tengamos ilusión que tenemos un montón. Y también se despide de Roberto Zanón, que os habló y estuvo al control en este segundo aniversario del Bueno, el Feo y el Malo. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta otra. Shit.